Es, ¿qué pasó? ¿Qué pasará? Vas a escucharlo en Radiocracia. También tenemos un momento para... ¿Viste cómo le haces al almohadón así que lo agarrás y lo haces tum, tum, tum? Como sacudiéndolo un poco para que recobre esa frescura que supo tener y acomodarlo en cerca del sitial donde uno repone las energías recostando su cabeza por un momento y cuando estirás la mano así... hacia el mueblecito ese que está al lado del sillón, agarrás uno de tapa blanda, por lo menos. ¿No es cierto, negro? Estamos hablando de un buen libro, sí. ¿Cómo anda, Bertolini? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Le gusta blanda o dura? Y puede ser de tapa blanda, porque generalmente el libro de tapa blanda puede acompañarte en un viaje. Sí, más liviano. Exacto. En cambio, el de tapa dura, bueno, ya es una cosa más nocturna y de al lado de la cama, ¿no? Un libro, sí, de mesa, pero, de luz, digamos. Pero sirve para acomodar un mueble, una cama. Sí, también puede servir, claro, siempre que hay una pata rota en un sillón, claro. Inclusive. Un par de esos de tapa dura viene bien. Definitivamente. Escúchame, nosotros teníamos una pretensión de algún libro, pero no para hacer carpintería doméstica. No, negro. No, claramente. Aparte, primero hay que leerlo y después se usa para otras cosas. Estamos en comunicación con el Negro Bompadre y con su columna Contratapa, para el que quedaba fuera, ¿no? Sin la presentación. Claramente, ¿no? Traje un autor bastante nuevecito. Un indio nacido en Bombay en 1981, Vikram Paralkar, como su nombre lo dice, ¿no? Suena medio indio, ¿no? No. ¿No? Vikram. Vikram. El tipo es un médico y siempre ha escrito, es hematólogo y ha escrito textos académicos de investigación. Y en el 2014 publicó su primer libro, que por suerte fue traducido rápidamente y ya se consigue en Argentina. El libro se llama Las aflicciones. Bueno, es médico, escribe sobre eso. Alguna idea tendrá, ¿no? Sí, sí, además en la India, bueno. Hay un poquito. Es un libro más que interesante, muy divertido. Es una especie de catálogo de rarezas, de diccionarios de cuerpos extraños. También podríamos decir que es un gabinete de curiosidades cuyo tema es el dolor humano. ¿Sí? Un libro que... sí, podríamos decir que se pregunta cuáles son todas las sutiles formas y extrañas que pueda tomar este dolor humano y si quien lo padece hay ahí una vinculación, una relación moral, espiritual o también, por qué no, estética con esa enfermedad o esa aflicción. La pregunta que se hace durante todo el libro acerca de la enfermedad, el dolor, está siempre cruzada por el humor, por la utopía, por el delirio, también por cierta pátina poética. Es un libro muy, muy versátil, muy variado, muy distinto a lo que se suele publicar. Y por otro lado, es muy difícil decir cuál es el género del libro, porque no es una novela. No sé, yo estaría más tentado de clasificarlo como un libro de cuentos muy breves que están enmarcados en una historia mayor, que los contiene, sirve como contexto y también les da un sentido. ¿Es como un una docu-novela? No. Mira, para que te ubiques, tiene mucho de Borges, del Borges de los seres imaginarios. Ajá. También se habla de una biblioteca central que es, no digamos que infinita, pero que crece exponencialmente día a día y le agregan más vericuetos, corredores, estantes, secciones. Y bueno, esto evidentemente nos lleva a Borges seguramente. Y también evidentemente ha leído a las ciudades invisibles de Italo Calvino, por ejemplo, o las vidas imaginarias de Marcel Schwab, ¿no? Libros donde se inventan mundos, situaciones y le dan rienda suelta a ese delirio. Yo cuando lo leí, ese delirio, en su momento no... después de terminarlo... digo, mirá vos, me vas a acordar un poco a Dolina, pero no al Dolina escritor, aunque también tiene su imaginativa muy, muy rica, sino al Dolina de la radio cuando hace ese recuento de algún segmento de la historia, de algún personaje. Ah, sí, así. Un poco el tono, ¿sabes en qué? En lo preciso. Son las enfermedades, las aflicciones son muy breves, de una página y media, son muy muy cortitas y no les falta y no les sobra nada. Y en eso me hace acordar a ese Dolina de alguna época donde contaban una historia de un príncipe, de un rey, de unos amantes, de un invento, de manera justa, viste, que no les falta y no les sobra nada, no se vuelve tedioso y sentís que está ahí, es lo preciso, no le erró nada. Entonces también me hizo acordar un poquito a ese Dolina, ¿no? Más radial, si se quiere. La trama es muy simple, es el primer día de un aspirante a bibliotecario, Máximo se llama, es un boticario, es enano, tiene alguna deformación en el cuerpo, y lo acompaña, lo guía por esta biblioteca central que es inmensa, José, el jefe de la biblioteca central de un reino que nunca se menciona, que está estísico y está viejo y está en las últimas, y siente empatía por este enano que se llama Máximo, irónicamente, ¿no? Y le va mostrando la historia de esta biblioteca, los saberes, le va contando su propia historia, cómo llegó ahí, porque es una biblioteca que funciona casi como un convento donde la gente deja a los niños expósitos y la biblioteca los educa o los usa para laburos muy, muy básicos de limpieza, y algunos pocos que aprenden a leer y a escribir acceden a un laburo de copistas, de encuadernadores de libros, pero no mucho más, nunca de investigadores. Un cuadro casi del Hombre de la Rosa. Sí, claro, sí. O, tranquilamente uno se puede remontar a ese libro de Eco, porque, bueno, tiene esa cosa de biblioteca, de convento, de misterio. Lo nombraste a Eco, lo nombraste a Borges, lo nombraste a también a Dolina y a Calvino. Sí. Escúchame, suena muy latino. Bueno, yo calculo que a Calvino, a Eco y a Borges los debe haber leído. A Dolina ya es muy difícil establecerlo, pero los otros tres son sumamente populares y recontra conocidos y han influenciado en muchísimos escritores, así que no sería nada raro, ¿no? Y bueno, la novela es novela, el libro son 150 páginas, tiene unas 50 enfermedades o casos clínicos o aflicciones que pueden ser del cuerpo, de la moral, de la mente, de lo que sea. Y está marcado en 6 o 7 capitulitos donde este bibliotecario, un jefe, le va contando cositas y mostrando y todo. Y después es el mismo narrador el que nos cuenta las enfermedades. Más que recomendable. Si querés te puedo resumir una o dos de estas enfermedades. Sí, sí, cómo no. ¿Andamos bien de tiempo? Una breve, por lo menos. Una breve, yo te la cuento, no la voy a leer, ¿eh? Una es la pulcritudo esclerata, o belleza maldita. Pulcritudo esclerata. Dice Bikram que sus víctimas poseen una hermosura cautivante, sobre todo a partir de la adolescencia y la juventud. Y todo aquel que mire a la persona con belleza maldita empieza a sufrir migrañas, catarros, inflamaciones. Esto recién al principio, pero después empeora y los médicos del pueblo descubren que hay un patrón. Casi todas las víctimas son jóvenes del pueblo con mal de amores que han pasado largos periodos de tiempo contemplando, espiando a través de postigos de las ramas de los árboles la belleza de alguna damisela del vecindario. Los expertos condenan a los pacientes de pulcritud esclerata o belleza maldita a vivir detrás de velos y de máscaras, salvo que consientan en desfigurarse la cara, neutralizando de esta forma el veneno que genera ser tan, pero tan bello. Otros, los más desgraciados tal vez, que no aceptan estos remedios, huyen de sus hogares y se vuelven nómades para siempre. Esta es, por ejemplo, así, yo hice una síntesis sin leer el original del tono de lo que uno puede encontrar, como para que uno tenga una pequeña dosis de por dónde va el libro. Ajá. Muy bien, muy bien. La verdad que, bueno, es extraño el tipo de delirio que tienen los hindúes, ¿no? Ya saliéndonos nada más del autor, digo porque por ahí a alguno le llama demasiado la atención, pero si nos hemos fijado, si hemos tenido tiempo de ver un poco el mundo imaginario, el mundo, el cine, ¿no?, mitológico, el cine, sí. ¿Qué es lo que más nos llega? El cine, inclusive, que tiene una representación permanente del mundo mitológico hindú, ¿no es cierto? Sí, sí, y además hemos visto películas por ahí con cierto realismo maravilloso, ¿no? Tal cual, tal cual. O sea que... Para cerrar, es un librito muy breve, es un librito, ideal para acompañar otro libro. Cuando uno está leyendo una novela un poco más larga, más densa y quiere algo más ligero, más divertido, algo pero para que entre... contenido, cuando uno tiene 5 minutos, se fue al baño, picoteas un poco de este. Claro. Abrís y lees 2 o 3 de estas aflicciones en 5 minutos, y es ideal para eso. O sea, una picadita entre volver al volumen grosso que esté leyendo, pero además un asomarse entonces a ese mundo semi-mágico, por lo menos, en el que parecen deambular eternamente los hindúes. Sí, sí, además uno puede entrar y salir del libro constantemente y por cualquier lugar y lo... No pierde nada y lo disfruta de la misma manera. Nicolás, recordanos una vez más el nombre del libro y su autor. No nos queda remedio. Las aflicciones de Vikram Paralkar. Muy bien. Uno de Vikram, entonces, esta vez con el Negro Bompadre y desde su columna Contratapa. Gracias, Nicolás. De nada, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Por supuesto, estás en Radiocracia. Estás informado, contenido y entretenidazo, che.